Domingo. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, un gusto, hola. Como siempre. Acá estás haciéndole el aguante a Carlos Polimeni. Sí. Bueno, mira, yo por supuesto no hago encuestas ni soy consultor como Ricardo, al que quiero y respeto mucho, ¿no? Pero sos un lector agudo de la realidad. Sí, además, bueno, estoy en una fuerza política. Y bueno, y hay una mirada inevitable también desde una fuerza política, ¿no? Yo creo que resulta imprescindible, como vos decías, rápidamente tratar de desentrañar qué es lo que ocurrió, las verdaderas causas, ¿no? Que por supuesto eso es una cuestión muy compleja. Ahora habemos nuevo gabinete y creo que, bueno, todo el mundo tiene claro que tiene que ponerse a trabajar en la realización de un conjunto de iniciativas desde el punto de vista del gobierno, y por supuesto las fuerzas sociales y políticas creo que tienen el compromiso más que nunca de salir de cierta situación de tranquilidad y ganar la calle y que la predominancia de la militancia del Frente de Todos se haga sentir y compense la inferioridad que hay con respecto a los medios de comunicación, que están muy sumados al proyecto de la derecha de siempre. Pero la militancia, en la medida que se ponga una gran fuerza, creo que la puede compensar e incluso puede ser un factor muy determinante. Yo creo que si entre todo este fenómeno multicausal hay uno central, Jorge, que es el tema de precios y salarios. Uh-huh. Porque en materia de precios no es quizás como una otra cosa de tanta importancia como el pago de la deuda o la relación con el Fondo Monetario. Uh-huh. Millones y millones de argentinas y argentinas todos los días compran el pan, compran la leche, compran la verdura, compran la fruta, compran los artículos de higiene, todo para los niños, etcétera, etcétera. Y el incremento de los precios es entonces un generador cotidiano de irritación, de mal humor, de bronca y de disconformidad. Y en ese punto, dentro de todo lo que hizo el gobierno, en ese punto y en muchos otros, como se decía recién en el marco de la pandemia, en ese punto creo que hubo de una debilidad, fue insuficiente la política frente a los formadores de precios. Uh-huh. Los formadores de precios tienen, yo diría, un doble afán, no ahora, sino siempre. No es un problema moderno ni de esta coyuntura. Uno de sus afanes es que su tótem principal es la tasa de ganancia y que no resignan jamás su voluntad, su deseo imperioso de ganar y ganar más allá de que haya pandemia o no pandemia. Pero la segunda cuestión, casi diría más importante aún, es que tienen claro en términos políticos que ni este gobierno ni ninguno, el Estado Nacional no debe meterse en lo que ellos llaman el mercado, o sea, no se les debe meter en el proceso de formación de precios, porque eso es un lugar sagrado de las grandes corporaciones monopólicas. Y entonces la resistencia a que un gobierno democrático y popular actúe sobre la ecuación precios y salarios es muy fuerte, porque tiene ese doble sustento, ¿no? Así que creo entonces que no hubo la suficiente, yo diría, claridad o determinación como para que el resultado no sea un abuso al bolsillo de la gente. Nosotros tenemos 20 millones de pobres, además de las clases medias, que hay algunos estratos que son bajos. Uh-huh. Entonces está claro que en ese sentido tuvimos una insuficiencia. Por supuesto, este es un debate de muchos otros temas, pero yo creo que el rumbo es el adecuado. No hay discusión sobre el rumbo, pero sí creo que hay que ir más a fondo, que hay que profundizar más aún en el rol del Estado, ¿no? Ahora, perdón, Juan Carlos, lo que no se tocó en este gabinete justamente es el núcleo del Estado que se tiene que ocupar de ese problema y que lo ha hecho poco, de los precios, de los formadores de precios. Digo, eso quedó intacto, ese núcleo del Estado al que se puede atribuir las fallas en el control de los grandes formadores de precios. Eso es preocupante, ¿no? Sí, pero yo creo, y yo diría confío, en que este ha sido un golpe político muy claro para el Frente de Todos, para nuestro proyecto, y confío en que todos, inteligentemente, han comprendido y van a comprender que resulta imperioso modificar conductas en este sentido. No se podría seguir con la misma conducta. Es más, Cristina lo dice con toda crudeza en esa carta tan polémica, pero para mí fue determinante en un sentido positivo la carta de Cristina. Uh-huh. Porque si bien tuvo la desventaja que decía Ricardo recién, de que se desnuda un debate y todo eso, pero en definitiva transparentó una diferencia de opiniones al interior de un frente, como es el Frente de Todos, que dañaba una de las, yo diría, de las corrientes que estaba imperando. Por lo tanto, yo francamente, Jorge, creo que va a haber cambios importantes en ese sentido y lo tendrá que hacer el equipo económico que hay. Yo creo que, por ejemplo, la política de consenso, que es una bella palabra con los grandes formadores de precios, está claro que no ha funcionado como hace falta que funcione. Por lo tanto, estoy convencido que van a tener que alterar esa política, ¿no? Y no quiero terminar sin insistir en que las fuerzas políticas, sociales, culturales, estamos muy interpelados a que en estos 45 días juguemos un gran rol en la búsqueda del voto. Francamente creo, no sé cuánto se podrá ganar de votos, pero estoy seguro que se pueden ganar cientos de miles y millones de votos de los que no fueron a votar, de los que dudaron y votaron en contra o votaron otras alternativas. Creo que si se pone en funcionamiento con fuerza todo el sistema político partidario, el sistema sindical, el sistema de las fuerzas sociales, de las fuerzas universitarias, todo lo que implica el progresismo, creo que podemos ser un gran motor político, ¿no? Claro que es posible, porque el peronismo ya ha remontado situaciones adversas, así que realmente confiamos en que las cosas tomen otro cauce. Juan Carlos, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, Jorge, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Juan Carlos Junio, nuestro columnista, director del Centro Cultural de la Cooperación.